Estábamos compartiendo, Dolinda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Acá te saludan Walter, José y Damián, acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Mari, compuche, compulamuen, mucho Dolinda del Pilago en el Leo Pingen. Buenos días a toda la gente ahí, a toda la audiencia. Y mi nombre es Dolinda Buenileo y pertenezco a la comunidad mapuche Buenileo de acá de Bariloche. Dolinda, estábamos compartiendo acá el momento que se dio ayer, que el contacto con el presidente, la clara expresión de quienes ahí estuvieron y que le expresaron la preocupación que hay por la persecución que hay constante hacia el pueblo nación mapuche. Y bueno, queríamos compartir con vos qué sensaciones te dejó todo ese momento. Sí, bueno, en primer lugar que la venida del presidente hacia la ciudad de Bariloche no fue pública. Nos enteramos como a las 11 de la noche del día anterior, y bueno, y ahí fue una cadena de comunicación entre organizaciones y otras comunidades mapuches para poder visitar ahí o encontrarnos, ¿no? Bueno, varios Lamuén pudieron asistir y pudieron hacer la entrega de este petitorio, donde justamente se menciona la injusticia que hay hacia los pueblos indígenas de acá de la Patagonia, en este caso el mapuche, por parte del Estado provincial, donde no se hacen valer los derechos que tienen ellos, tanto por la ley 26.160 o la 2287, que es de la provincia de Río Negro. Nos dieron la posibilidad a algunos miembros de la LOF poder acercarse al presidente y poder hacer entrega de este petitorio. En el caso del caso Buenuleo que hemos compartido acá, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sabemos que hubo novedades en las últimas horas, en las últimas semanas, distintas audiencias, cuartos intermedios? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es el cuadro de situación ahora? Bueno, el día miércoles 24 de agosto, el pasado miércoles, tuvimos un principio de audiencia donde se presentaron cuestiones previas al juez Marcelo Álvarez Mellinger, con una duración de aproximadamente 5 horas, por la cual no se debería llevar a cabo la audiencia del control de acusación que se realiza contra 6 miembros de la comunidad, incluido dentro de esos miembros están 3 autoridades, está nuestra Lonco, el Dinan Lonco, y otra autoridad más, y 3 Lamuelas, 3 conas. Y después también hay imputados dos personas más, un Lamuén que justamente nos da talleres de Mapuzundún, y el Lonco Mauro Millán de la comunidad de Pillán Mahuiza. Bueno, se realizó esta audiencia, presentamos todas las pruebas que teníamos, que realmente vemos que son contundentes y que son firmes, y ahí el juez realizó un cuarto intermedio hasta el día lunes 29, hasta el día de antes de ayer, y así tomar una decisión sobre este caso. El día lunes 29 de agosto, bueno, el juez estuvo ahí, resolvió en muy pocos términos y sin argumentación, en media carilla de hoja que tenía sobre el pupitre, seguir adelante con el control de acusación con estos integrantes de la comunidad, y vemos que por parte de la justicia están haciendo caso omiso a todos los derechos que tenemos como pueblo indígena de acá de la provincia. También, bueno, nos damos cuenta que la justicia no está actuando, sino que está actuando acá es el poder económico y político de la provincia, que nos criminalizan continuamente a nuestro pueblo utilizando el poder judicial para así poder sacarnos de nuestro territorio. Parte de eso un poco también lo que le expresaban al presidente, ¿no? A la hora de pedirse, claro, así. Sí. Todo esto, bueno, lo pudimos plasmar en un papel y poder entregárselo en varias ocasiones. En la Lamuén que llevaba el petitorio, se lo pedían que ellos se lo acercaran, y bueno, quedamos firmes en que no, en que la Lamuén se lo iba a entregar personalmente en la mano, y bueno, pudimos lograrlo. Así que ahí nos pidieron un número de contacto y dijeron que la semana que viene se iban a contactar. Bueno, esperamos que sea cierto, porque del dicho al hecho y un largo trecho, como se dice. Dolinda, ¿y les sorprende? ¿Qué sensaciones les ocurren con las determinaciones que va tomando la justicia? ¿Los sorprende? ¿Les genera más bronca? ¿Saben que en realidad es parte de todo un armado esto? Es que sí. No nos sorprende porque sabemos que están plenamente en contra del pueblo mapuche. Sabemos que ellos quieren las propiedades para explotarlo, para lucrar con ellos, cosa que nosotros no lo vamos a permitir. Y obvio, sí, es como hablábamos antes, es toda una fachada, todo un show que realizan, el citarnos, llamarnos, en estar, en que ponen palos en la rueda y todo eso, siempre acusándonos y nada, para sentarnos ahí, para burlarse de nosotros y decirnos que sigue adelante una acusación por usurpación de nuestro propio territorio, que lo tenemos desde antes de que Bariloche sea una ciudad, ¿no? De mucho antes. ¿Y cómo te toma esto de que hace un par de semanas acá contábamos y compartíamos que, por ejemplo, en Colonia Suiza, donde también hay una orden de desalojo contra vecinos, ahí el intendente dijo, no, pero somos conscientes de que esos vecinos están hace 100 años ahí, y no se ve la misma postura para con los reclamos, como por ejemplo el caso de ustedes? Y cabe resaltar que estamos en un municipio intercultural, y ahí vemos claramente el poder político que existe, o también económico, de parte de empresarios, que hacen que, bueno, que el intendente, entre comillas, diga estas cosas. O para algunos sí, y para otros no. ¿Y en ese contexto hay que leer también el pedido y que le hayan hecho renunciar a Odarda? Sí, nosotros creemos que sí, que cuando pasa esto, que cuando actúan o se ponen los pantalones, por decir así, para poder hacer valer nuestros derechos, la línea de ello es hacerlos renunciar para que no puedan seguir con el proceso que nos ampara, ¿no? Que defiende nuestros derechos. Por lo pronto, y en lo judicial, ¿cuál es ahora, digamos, el paso siguiente y cuándo están convocados nuevamente en el caso Buenuleo? Bueno, ahora estamos convocados para el día viernes a las 8 de la mañana y en el juzgado, así que, bueno, ahí vamos a ver, que seguramente se va a ir a juicio. Sorprendidos, ¿no? Sí, obvio que sí. Sorprendidos, tristes y, bueno, confiamos en la justicia, pero acá en Río Negro no hay justicia. Dolinda, gracias por estos minutos. El abrazo grande, vamos a estar atentos a lo que se vaya a dar el día viernes. Desde acá siempre micrófonos y cámaras abiertas, acá en nuestro canal y televisión comunitaria. Bye. Y bueno, abrazo grande desde acá. Muchísimas gracias por el acompañamiento a todos, a los Mamuén, a Gwenui, que siempre están presentes. Abrazo grande, hasta pronto. Dolinda Buenuleo hablando con nosotros. 8...